Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El gobernador pampeano Sergio Cilioto se convirtió en noticia nacional ayer cuando cuestionó a los minoritarios manifestantes que en la ciudad de Buenos Aires se oponen a la cuarentena y denuncian la existencia de una infectadura. Los medios del establishment porteño se escandalizaron con las declaraciones y no le dedicaron una sola línea a la circunstancia en la que se produjeron. Fue durante una conferencia de prensa en la que el gobernador presentó la histórica municipalización del servicio de transporte urbano en Santa Rosa, que es la capital provincial. Cilioto hizo referencia a los porteños cuando le preguntaron puntualmente por los anticuarentena. A ver, no nos podemos distraer nosotros de lo que piensen 4 o 5. Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.